La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad aquí en el aire de Radio La Retaguardia. Lo pueden escuchar también en vivo a través de AM690 y, bueno, también nos pueden escuchar a través de radios comunitarias de todo el país que, bueno, nos prestan sus audiencias una vez por semana para que este programa se escuche. Vamos a recorrer en el programa de hoy una multihistoria, diría, una historia familiar de desencuentros previos a lo que fue, lo que les tocaría vivir durante el último genocidio en la Argentina, pero con esas propias historias familiares, de esas que podrían pasar en cualquier familia, que han pasado en muchas otras familias de desencuentros, que después, con el genocidio de por medio, se complejizaron aún más. Vamos a estar escuchando el testimonio de Isaac Federowski. Con él nos vamos a meter en los primeros testimonios de este nuevo juicio por los crímenes cometidos en Orleti. Ya hubo muchos juicios por Orleti, pero siguen apareciendo historias, lazos, cosas que se cruzan, historias que se cruzan. Vamos a, además de escuchar a Isaac Federowski, que fue secuestrado y torturado, vamos a estar también escuchando el testimonio de Débora Dricas. Es su prima, pero están de alguna manera enfrentados, incluso tienen diferentes versiones acerca de por qué lo secuestraron a Federowski, que no tenía militancia. Quien sí tenía militancia era el primo de Federowski, el hermano de Débora Dricas, conocido como el Pato Fellini, Benjamín Isaac Dricas, que iba a ser asesinado posteriormente por la dictadura en un falso enfrentamiento, del que hasta el propio primo parece tener la versión policial. Tan complejo es todo. Y en este juicio, Orleti, Pomar, el primero por Pomar, como decía, ya se realizaron muchos por Orleti. Es la primera vez que habíamos escuchado testimonios sobre base Pomar en la audiencia anterior, pero ahora ya nos metimos con esta historia, que es una historia full Orleti, por decirle de algún modo. Así que vamos a empezar a recorrer este testimonio. Lo vamos a hacer a partir de lo que fue el testimonio de Isaac Federowski, como te decía antes. Isaac contó cómo era la relación con su primo, con Dricas. Le voy a pedir ahora que nos diga si usted tenía alguna relación con Benjamín. Pregunta Isaac Dricas. Santiago Giglioni. Era mi primo. ¿Nos puede decir si él tenía algún tipo de actividad política en ese momento y si nos puede recordar qué sabía de la familia de él? Yo tuve una muy buena relación con él durante mi infancia. Después los problemas, digamos, entre la familia, su familia y la mía, han creado una distancia y yo sabía que estaba en un movimiento político de izquierda, pero no tenía ningún tipo de relación con él. La última vez que yo lo vi a él, lo crucé en la calle Charcas, en la entrada del Colegio Carlos Pellegrini. Estaba con un amigo, lo saludé, me saludó y es todo lo que pasó, pero bueno, digamos que lo vi muy distinto a lo que yo lo había visto en su infancia. Digo, lo había visto muy duro, muy duro. ¿Recuerda dónde estudió su primo el colegio secundario? En el Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Y recuerda dónde se domiciliaba la familia de su primo para ese momento, para Sí. el año 76? El número exacto no, pero en la calle Bulnes, entre Güemes y Santa Fe, que era la casa, digamos, que construyó mi abuelo Isaac Federovsky, y en donde vivían mi abuela Elena Perelstein de Federovsky, vivía mi prima Nancy, disculpe, mi tía Nancy Federovsky de Dricas. Vivía mi prima María Débora Federovsky y vivía también, pero parcialmente, mi tío que se llamaba Abraham Dricas y también parcialmente mi primo Isaac Dricas. Bueno, estamos escuchando allí la primera parte de esta historia a partir del relato de Isaac Federovsky. Él no está en el país, estaba dando testimonio desde Francia, donde vive. El testigo habló sobre los problemas familiares de los que ya daba cuenta de algún modo en el comienzo de ese testimonio, pero bueno, concreta en contarnos la historia acerca de por qué la familia se dividió en dos. El hecho es que tengo que hablar en principio de un problema entre la familia judía y la familia católica, es decir, Federovsky y Vázquez, problemas que se crearon en los años 58-59 y que crearon una separación de la familia al punto, digamos, en el cual nosotros, en tanto que hijos de María Luisa Vázquez y de Arnaldo Federovsky, estuvimos muy separados de la familia de mi padre. Esta separación creó, en lo que a mí me respecta, ningún tipo de problema. Digamos, no la comprendía porque no conocía todos los eventos, digamos, que familiares que existían. Pero de la parte de ellos, digamos, había un resentimiento, una manera de ponernos de lado, de darnos muy poca importancia. El problema es también que crearon una forma de competencia muy fuerte entre mi primo y yo. Mi primo repitió un año y lo obligaron, por ejemplo, a pasar un año libre para que no se quede a la misma escala que yo. Es decir, que creo que en tercer año de la escuela secundaria o en cuarto repitió el año y como yo tenía un año menos que él, la familia lo obligó a pasar un año libre, lo que él hizo. Después había muchos problemas, entre paréntesis, de dinero. Una vez yo le había prestado a mi primo, cuando yo tenía 7 u 8 años, le había prestado 5 pesos o 10 pesos, y su madre lo golpeó, le golpeó la cabeza contra una pared de la casa en Bulnes, porque yo le había prestado dinero. Había muchos problemas de esa índole. Y en cierto momento, cuando mi primo estaba muy involucrado en política, decidieron de cambiar, yo no lo sabía, de falsificar su nombre, Isaac Dricas, y utilizar el mío, Isaac Federovsky. Lo que hace que una vez que estuve secuestrado, que estuve adentro de la celda, había una pareja que la chica Disculpe, conoció. señor Fe, disculpe que lo interrumpa para ordenar un poco. Usted recién nos dijo que fue secuestrado. ¿Nos puede decir cuándo fue que ocurrió esto y en qué circunstancias? Digamos que estaba en, se lo digo enseguida, el asunto es que esta chica, esta mujer, bueno, era una chica muy joven, tenía 20 años, había dado el nombre de mi primo como Isaac Dricas el Pato. Entonces, disculpe, no, como Isaac Federovsky el Pato. Y cuando la pusieron delante mío, dijo que yo no era, me salvó la vida esta chica. Bueno, el asunto es... El 19 de agosto de 1976, yo volvía de Mar del Plata, luego de un problema familiar, y traje a mi madre, que estaba allá, y me acosté a la noche del 19 y a la 1 de la mañana me despertaron con un golpe de cross en la cabeza. Bueno, allí lo tenemos contándonos la historia a Isaac Fedorovsky y él ya nos deja este dato, ¿no? La historia que él tiene es que la familia, la otra parte de la familia con la que él estaba peleado o su parte familiar, su seno familiar estaba peleados, le echan la culpa a la familia de Benjamín Dricas, del pato Dricas, de haberse cambiado el nombre, lo que aparece como raro. Ya después la hermana del pato te va a contar por qué, nosotros coincidimos también, es raro que se hayan cambiado el nombre por un nombre judío, con lo que implicaba eso para alguien que estaba siendo perseguido, ¿no? Por más que Fedorovsky no tuviera militancia política y Dricas sí la tuviera. Bueno, Fedorovsky contó cómo fue su secuestro. Ahí ya había arrancado diciéndonos que despertó con un golpe en la cabeza. Lógicamente no comprendí por qué me encontraba en esa situación. Me dijeron, levantate, pibe, que te llevamos. Les pedí que agarren mi carterita. Tenía una carterita en la época en cuero en donde estaban mis documentos. Le pedí que lleve mis documentos. Y me sacaron de mi habitación. Eran varias personas armadas, y cuando pasé por el corredor del departamento en el cual vivía, vi que mantenían a mi familia uno o dos hombres para evitar, digamos, que haya contacto, y vi a mi tío, Abraham Dricker, el cual, pasando, me hizo una sonrisa. Me llevaron hasta a la entrada de mi departamento, bueno, del departamento de mis padres, y me pusieron una venda y me pusieron las esposas. En el momento que me estaban colocando las esposas, le pregunté a la persona, que es la primera persona con la que tuve contacto, de dónde eran, y me dijo del ejército. Y entonces le dije, me quedo tranquilo. Me pusieron en el ascensor, me llevaron abajo, me sacaron del departamento y yo lograba ver un poco por abajo de la venda, así que sé que me llevaron a una camioneta, pick-up, que tenía cuatro lugares para los ocupantes y un lugar atrás para poner, no sé si armas u otras cosas. Y me dijeron de acostarme en el piso de la camioneta, en la parte de atrás, lógicamente. Una persona puso sus pies sobre mis piernas, otro sobre mi espalda. Sentí que me pusieron un fusil o una ametralladora, no sé, sobre la espalda. y salieron. Sé que había otros coches atrás porque habían cortado la calle, pero no puedo decir cuántos coches. Un coche seguro, porque yo sé que cuando llegamos a Orleti habían dos camionetas. Cuando me acostaron, les volví a preguntar si ustedes son del ejército y me dijeron sí, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y si conoces personas que estén en en nuestro partido político, vas a salvarte. Y yo no conocía a nadie. La única persona que conocía un poco era mi primo, pero inicialmente pensé que en realidad era mi primo que me estaba haciendo secuestrar para recuperar dinero de mi padre, porque varias veces mi padre me había dicho que en dos o tres oportunidades mi primo fue a pedir dinero a su familia y su familia lo había ayudado una o dos veces, pero por ejemplo una vez le habían robado el Rolex en la cancha de Boca, le pidió al padre de comprarle otro Rolex, el padre se negó y lo cagó a trompadas a su propio padre. Esas son las informaciones que tenía en la época yo de mi primo. El único problema es que en cuanto salieron, y les volví a decir o si eran del ejército, porque aparte de mi familia materna tengo gente de la Armada, gente del ejército, militares, me dijeron sí, el Ejército Revolucionario del Pueblo y empezaron a cantar por las rutas argentinas, anda, anda, el ERP repartiendo leche fresca para los que tienen sed. Y ahí me dije que en efecto era mi primo que me estaba secuestrando. Yo no sabía si mi primo estaba en el ERP o en los montoneros. Después supe que estaba en los montoneros. Bueno, claramente hay allí una carga ideológica que Fedorovsky y su familia traían de antes, que los enfrentaba de alguna manera a esa otra manera de mirar la vida que tenía, por lo menos del otro lado de la familia, el pato Drica, ¿no? Llegó a pensar incluso que su primo lo había secuestrado, creyéndolo parte del ERP, que tampoco era parte del ERP. Estamos escuchando el testimonio de Isaac Fedorovsky. Continuó relatando cómo fue su traslado a Orleti cuando todavía pensaba que había sido secuestrado por el ERP y no por la dictadura. Desde que salimos, que deberían ser la 1, 1:15 de la mañana, durante un buen momento, digamos, yo me decía que estaría bien que choquen o que se encuentren con la policía o con los militares, pero no fue el caso. Debemos haber continuado, digamos, unos 20, 25 minutos hasta que llegamos a un lugar, diría, despoblado, muy, muy silencioso, no había ruido de coches ni de nada. Fueron a buscar una persona, digamos que yo no sabía lo que estaban haciendo, y sinceramente a mí me secuestraron la noche en la cual dinamitaron 27 o 42 muchachos en Pilar, así que no sé cómo y a dónde me llevaban. El único problema es que mi familia al día siguiente ha pensado que yo estaba que yo había sido dinamitado con la gente en Pilar. Trajeron a otro muchacho, lo acostaron sobre el asiento, se sentaron sobre él y este muchacho empezó a gritar que él no tenía nada que ver en política, que no era comunista, que era su hermano, etcétera, etcétera. Y yo estaba tan convencido que era el ERP, que le dije al chico este, cállate la boca porque son comunistas los que nos están secuestrando, pero bueno, digamos que es un simple recuerdo, no tiene nada que ver con lo que pasó después. Volvieron a arrancar los coches, o debemos haber estado 15 a 20 minutos conduciendo, y en cierto momento, digamos, pararon el auto, escuché que abrían unos portones, entraron dos coches, dos camionetas en el recinto, cerraron los portones, me bajaron del auto. Me bajó el mismo muchacho que me habían dicho que eran del ejército, el mismo muchacho que me había esposado, y me dijo, me llevó, digamos, me dijo de seguirlo, me dijo, ahora vas a subir una escalera. Me hicieron subir la escalera, y cuando llegamos arriba, me dijo de doblar hacia la derecha, de ponerme hacia la derecha, y me dijo, ahora te vas a caer. Así que bueno, trastabillé, me caí y me recibieron con un golpe de pie en la boca. Me logré ponerme parado nuevamente y ahí empezaron a pegarme golpes muy, muy fuertes. Una persona muy, digamos, físicamente debería tener pienso, 1,80 m, 1,85 m y digamos, corpulento, muy corpulento. Estamos escuchando el testimonio de Isaac Fedorovsky en el juicio Orleti Olimpo. Él estuvo secuestrado en Orleti, no tenía militancia política y su testimonio tiene ese valor. El valor de alguien que no solo no militaba políticamente, sino que no tenía una buena opinión de su propio primo que militaba en una organización político-militar, ni de la militancia en general, ¿no? A punto tal de estar en el centro clandestino y seguir pensando por poco tiempo, de todas maneras, que lo habían secuestrado desde el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fíjate que cuál sería también la manipulación de los medios tradicionales de comunicación en aquella época para que alguien que no tenía militancia política, cuando lo secuestraron, en lugar de pensar que lo estaba secuestrando la dictadura desaparecedora, pensó que lo estaban secuestrando los militantes populares. Fedorovsky habló sobre las torturas que había en ese lugar. Fue muy gráfico con eso. Yo escuchaba lo que le pasaba al otro muchacho, que no. Le pidieron de desvestirse, lo desvistieron y empezaron a picanearlo. Y este chico decía siempre que él no tenía nada que ver, que era su hermano, que estaba vinculado en política. Y después lo llevaron hacia otro lugar. Habían otras celdas de tortura. Una que la llamaban el Colgueti, donde tenían un mástil y subían a las personas en el mástil por las muñecas, ponían agua con sal, hacían preguntas, si no respondían, nos tiraban abajo, digamos, y ponían electricidad sobre la sal, el agua con sal, y de vuelta volvían a hacer preguntas, y después estaba la segunda o la tercera, digamos, tortura, que era muy fuerte, que era el submarino, en la cual le metían la cabeza, yo no lo viví eso, la cabeza en un balde de agua, electricidad, y si no respondían, volvían a hacer exactamente las preguntas hasta tanto que la persona pudiera responder o que perdiera conocimiento. Yo lo que viví personalmente es los golpes, la picana, y cuando me pusieron en el Colgate, trajeron a esta chica que había dado el nombre de mi primo, pero no, no, Isaac Federovsky, y esta chica dijo, no, no es. Me volvieron a hacer preguntas y mismo la torturaron a ella nuevamente, digamos, de manera ligera, digamos, o liviana, y ella mantuvo que yo no era el pato Isaac Drikas o Isaac Federovsky. Ahí me dijeron, bueno, voy a hablar de ciertas cosas que ya he comentado. Yo estaba inicialmente, cuando entré al interrogatorio, cuando comenzaron a golpearme, estaba en una habitación, en la primera habitación que se encuentra, digamos, una vez que entré y me caí. En esa habitación había un escritorio al fondo, a la derecha, y un corredor que iba hacia las otras salas de tortura, al fondo a la izquierda. Cuando me sacaron, me llevaron hacia al Colgetti, me torturaron una sola vez, trajeron a esta chica dijo que yo no era y me volvieron a poner en el primer escritorio donde estuve, donde me golpearon, y había un muchacho que estaba en el escritorio sentado, joven, que me dijo, te vamos a contar lo que... Ah, disculpe. Empezó a mirar, a controlar lo que yo tenía en la carterita. Y en la carterita yo tenía mis documentos. Y ese día, a la mañana, mi madre me había pedido, bueno, a la mañana, sí, al final de la mañana, me había pedido, digamos, de arreglarle la antena del coche, un Fiat 600 que ella tenía, y me dio sus llaves, las llaves del coche. Y las llaves del coche, ella tenía la Virgen Milagrosa, ¿cómo se dice? Una estampa de la Virgen Milagrosa. Y me preguntaron, porque bueno, una cosa que no les dije es que cuando estaba en la camioneta, en cierto momento, una de las personas me dijo, tenés un lindo culito judío de mierda, te lo vamos a hacer. Porque esa es la segunda cosa, eran realmente antisemitas, completamente antisemitas. Todas las personas que estaban ahí adentro. Y entonces cuando vio que yo tenía un llavero con la Virgen Milagrosa, me dijeron, ¿qué haces con esta virgen judío de mierda? Y ahí les expliqué que mi madre era católica, que yo respetaba la religión judía, porque mi padre, no tengo nada que decir de mi padre ni de la religión judía, pero que mismo yo fui bautizado por la Iglesia Católica y no soy circunciso, así que en cierta manera, digamos, mis padres me dejaron una cierta libertad de culto y es mi madre que, entre paréntesis, tomó la opción de bautizarme por la Iglesia Católica. Pero bueno, en la época religiosamente y personalmente, puedo decir que respetaba las dos religiones, podía ir a una iglesia como podía ir a un templo y respetaba las dos, pero sin llevar, digamos, una convicción religiosa particular. Seguimos escuchando el testimonio de Federovsky, que nos queda un audio más, ese audio que vamos a escuchar en el cierre, da cuenta de lo que vivía en el día a día y puntualmente se refirió a una vez en la que reconocieron los secuestradores que él estaba allí por error, ¿no? A pesar de las torturas, dijo que lo trataron bien, como te decía, también una mirada particular. No deja de ser una víctima porque nos resuene particular o diferente su relato en algunas cuestiones, pero un testimonio muy particular. Para ir al baño teníamos que tomar el corredor y después pasar delante de la cocina. En la cocina se veían luces, digamos, y cuando llegaba al fondo de la cocina, a la izquierda, había una puerta que salía al patio, había un patio, y en el patio al fondo, a la izquierda, estaba el baño. Y este muchacho me dijo: mirá en la situación en la cual te encontrás, ¿qué edad tenés? Me dijo: 16, 17 años. Le dije: no, tengo 19. Y me trajeron por error. Y ahí me dijo: ah, sí, alguien nos dijo que hubo una persona que estaba integrada por error. Así que bueno, entre paréntesis, me trataron bien. No, me trataron bien, digo, no me golpearon, pero con las otras personas eran realmente duros, digamos, no los golpeaban, pero cuando le digo que a la mañana le dieron golpe de pie al peruano, por ejemplo, bueno, estaba muerto, pero a otros chicos, por ejemplo, que pedían de ir al baño también, digamos, los llevaban, pero los llevaban de fuerza, los llevaban de una manera un poco brutal. Entre paréntesis, a mí me dejaron tranquilo ese día. Al día siguiente estaban las mismas personas que, o algunas de las personas que me habían secuestrado. Bueno, estaba siempre la misma historia: ir al baño, estar en la celda, comer. Bueno, nos traían a comer, era asqueroso la comida. Yo el primer día no comí, el segundo día sí comí porque me pareció vital de poder hacerlo. Y nos traían también cigarrillos. Si pedíamos cigarrillos, nos daban cigarrillos. Eso no lo negaban. Agua también. Pero la comida realmente estaba mal hecha. Y después habían dos comidas. Estaba la comida, digamos, pienso, que quedaba de un día, 2 días, 3 días que nos la daban. Y después estaba la comida de los oficiales, de los que nos habían secuestrado, que la hacía la chica que había dicho que yo no era Isaac Dricas. Sobre el cierre, le preguntaron si quería decir algo más. En todos estos años de juicio, uno ha escuchado respuestas variadas sobre esto. Hemos escuchado personas decir que no tenían más nada que decir. Hemos escuchado a otras hacer defensas encendidas de la militancia de aquellos años. Hemos escuchado a familiares narrar los efectos de las ausencias de sus personas secuestradas. Hemos escuchado de todo, pero nunca habíamos escuchado a alguien que pidiera esto que pidió Isaac Fedorovsky. Y me sigue asombrando, aunque sé lo que vamos a escuchar. Hace algunos años supe que mi primo había sido coronado con una placa conmemoratoria en la dirección donde vivía, que bueno, fue vendida por mi prima y que construyeron un departamento. Una de las motivaciones por las cuales declaro es el hecho de que desearía que retiren esa conmemoración porque realmente, digamos, no la merece. Después, bueno, como le digo, pasaron 50 años. Yo soy una persona derecha, hice mi vida acá en Francia, tengo una familia, tengo hijos y no me puedo quejar, realmente no me puedo quejar, pero que sea por mi padre, por mi madre, por mis hermanas y por mí mismo y por lo que he vivido, pienso que esa placa conmemoratoria es, francamente, digamos, escupir sobre la historia de una persona que no tenía nada que ver con la política. ¿Qué qué lectura, ¿no? Qué lectura la de Fedorovsky. De hecho, no, mira, me había borrado de la cabeza esto que decía, que había sido una de las principales motivaciones de su testimonio decir esto último que dijo. Con todo lo que pasó y con todo lo que vio, a él en lo personal lo que más lo movía era saldar una vieja cuenta familiar. Y esta cosa que él dice, y que ahora vas a ver contrapesada, de que a él lo secuestraron porque su primo de alguna manera le quitó su identidad, digamos. A la hora de ponerse una identidad falsa, como tantos otros y otras militantes tenían en aquella época para evitar la persecución, él dice que evitó la persecución, que no la evitó de todos modos, porque lo asesinaron, pero que lo hizo cambiándose, poniéndose su segundo nombre y su segundo apellido, porque al fin y al cabo él era Benjamín Isaac Drikas Fedorovsky, ¿no? Eso es lo que dice su primo. Pero esto, ¿no? Muy particular cierre, muy particular. Vamos a hacer un breve corte. Cuando volvamos, vamos a escuchar a la otra parte de la familia. Vamos a escuchar a Débora Bricas, la hermana de Benjamín Isaac, el Pato Fellini Drikas, el sí militante de una organización político-militar que fue asesinado durante la dictadura. Bueno, te va a contar su historia, Débora. Bueno, lo primero que vamos a escuchar de Débora Drikas, o sea, pasamos, después de escuchar a Isaac Fedorovsky, pasamos a la otra parte de la familia, una familia peleada, dividida en dos antes de que la dictadura apareciera en escena y marcara sus vidas, la de los dos lados, incluso las de aquellos que militaban y o que tenían un integrante de la familia militante y de aquellos que no. Débora Drikas contó cómo estaba conformada su familia, a ver si nos ayuda también un poco a no caer en la confusión. En el 20 de agosto de 1976, yo tenía 15 años recién cumplidos. Mi familia estaba integrada por mi papá, Abraham Drikas, mi mamá, Nancy Fedorovsky de Drikas, mi hermano, Benjamín Isaac Drikas, y mi abuela Elena Perlstein de Fedorovsky. Esos son todos los integrantes que vivían. Bueno, mi hermano ya el 20 de agosto no vivía en la casa, pero éramos todos los integrantes, menos mi hermano, que vivíamos en esa casa. ¿Cuáles eran sus ocupaciones para esa época? Yo era estudiante secundario, entré en tercer año en 1976. Y estudiaba pintura y a veces, en forma no constante, hacía yoga, tomaba clases de yoga. ¿Nos puede decir la dirección de la casa en la que vivía con su familia? Bulnes 1942, entre Santa Fe y Güemes, barrio Palermo. ¿Y nos puede describir qué características tenía esa vivienda? Sí, era una casa hecha por mi abuelo, Isaac Fedorovsky, que ya había fallecido en el año 1946. Era lo que se decía un petit hotel de dos plantas y calculo que tenía 400 metros cuadrados. Tenía un jardín que bordeaba la casa como al costado. Tenía una gran puerta principal, un hall de entrada que servía como garage. Uno entraba como una especie de sala principal. A la izquierda estaba la sala de música. De ahí salía una entrada, una escalera al primer piso del ala de adelante de la casa. Después uno caminaba y había un pasillo de distribución al costado. Y a la derecha estaba un gran comedor con 20 sillas, más o menos, como una especie de mesa directoria. Después estaba el comedor chico, después una antecocina, una cocina, un lugar tipo garage para trastos viejos. Bueno, allí la escuchamos con toda su memoria visual para contarnos cómo era esa casa familiar. Estamos escuchando el testimonio de Débora Dricas. Habló acerca del Nacional Buenos Aires, que es la escuela a la que su hermano, el Pato Fellini, iba. Y además comentó la militancia estudiantil que tuvo allí. Bueno, era una escuela muy politizada, por lo que yo sé, ahí se hablaba mucho de política. Lo que pasa que él termina el año 73 la secundaria, hasta el 72 fue al Buenos Aires. Yo sé que entre el 72 y 73 se formó la Unión de Estudiantes Secundarios de los 70, porque la UES había sido en la época de Perón, y él participa en la fundación de la UES de los 70. Hay, por ejemplo, creo que hay una reunión en el sindicato de calzado, creo que en el 72, fin del 72, donde se establece la creación de la UES, porque hasta hace un tiempo atrás, en esa época, estaban prohibidas las asociaciones de estudiantes para pedir sus derechos, tipo centros de estudiantes. Eso no se permitía. Y con la venida de Perón, de Cámpora o previamente, empezaron a tratar de formarse no sé, estos grupos de actividad en las distintas escuelas. La testiga se refirió a la información que tenía su familia sobre lo que hacía su hermano y también dio cuenta de que él, por seguridad, no les contaba demasiado. Lo que pasa es que en mi casa eran muy antiperonistas, mi hermano estaba en el peronismo y había mucho discusión, entonces para preservar la familia y el clima familiar de política no se hablaba, y también por seguridad, después con el advenimiento de la dictadura. Que si mi hermano no contaba lo que hacía o dejaba de hacer, ¿no? Muy poco. Y usted nos dijo que ustedes no sabían dónde él vivía, No. ¿por qué motivo? Por un tema de seguridad, porque aparte mi hermano medio que no se llevaba bien con mis padres, un tema de rebeldía, ¿no? Entonces, no, no, mi mamá no sabía dónde él vivía. Se lo encontraba en la calle, eso sí, en los colectivos. ¿Tenían contacto a pesar de que no vivía con Sí, mi ustedes? hermano venía a comer, a traer la ropa sucia, venía periódicamente. ¿Cada cuánto tiempo aproximadamente, recordás? ¿Cómo? ¿Cada cuánto tiempo se producían esos contactos, recordás? Y cada 10 días, cada semana, venía a ver a mi abuela, ¿no? Que era muy querida para él. ¿Recordás si supieron en ese momento si él estaba en pareja? Él estaba en par vino una vez con Marta, Mata, Marca o Maca, Marta Elina Levenson, pero en ese momento no sabíamos cómo se llamaba. Vino una vez, sí, con ella, para el 76, me parece. No estoy segura, pero sí la conocimos una vez. ¿Recordás si él trabajaba para ese momento y en dónde? No, pero vino un telegrama de despido al momento de su desaparición, aproximadamente en esos momentos, en donde él trabajaba en una empresa metalúrgica en la calle Artigas 1300, en el barrio, no sé, Mitre, me parece que se llamaba, entre Flores y Floresta, no sé bien exactamente. Y ahí nos dimos, mi hermano trabajaba en esa empresa y no supimos que él estaba trabajando. Sabíamos que se había inscripto en la Facultad de Abogacía para estudiar abogacía. ¿Recordás si en el ámbito de su militancia o en el colegio lo conocían como con algún apodo en particular? Sí, mi hermano se llamaba Benjamín Isaac por sus abuelos muertos y mucho no le gustaba. Y aparte él caminaba medio 10 y 10, entonces le decían pato. Y en un momento, yo me acuerdo, porque me acuerdo estar en ese momento cuando con un amigo decidió que se iba a llamar Pato Fellini y se reía mucho por eso. Bueno, yo soy menor a mi hermano, tengo 5 años menos, o tenía, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención eso, la risa carcajadas, mi hermano diciendo, bueno, no, me iba a llamar Pato Fellini. Y Fellini porque le gustaba mucho el cine. Contó también Débora Dricas cómo fue el día que un grupo de tareas irrumpió en esa casa que nos describía al principio, buscando a su hermano. El 20 de agosto de 1976, yo creo que antes de las 2 de la mañana cae un grupo de tareas, creo aproximadamente 3 o 4 autos, no sé, más o menos, y rompen, bueno, tocan el timbre, bueno, el timbre en ese momento, la parte, conté que la parte tenía como 2 alas. Había un timbre adelante y otro timbre atrás. El timbre adelante estaba roto, así que tocaron la puerta, no escuchamos, estábamos en ese momento durmiendo mi mamá, mi abuela y yo. Mi papá todavía no había llegado a casa. Como no escuchó, no, nadie salió a abrir la puerta, esta gente rompe la puerta a balazos con silenciador y entran, rompen la puerta, los vidrios. Era una puerta grande de hierro con vidrio. Y bueno, y en ese momento entran y suben la escalera donde estábamos durmiendo. Van a la pieza de mi mamá está durmiendo, la despiertan, le preguntan quién era, si tenía un hijo, y le dicen que se la apunta con un arma y le dicen que se quede ahí en la cama, que no salga. Después van a la pieza donde dormíamos mi abuela y yo, también. La despiertan a mi abuela, le preguntan quién es, y le dice, bueno, quédese acá, señora, que nada, así, la amenazan. A mí, yo estaba durmiendo, me levantan la frazada, me le preguntan a mi abuela quién era, y bueno, y después me vuelven a cubrir con la frazada y no me despiertan. Después quedan abajo, aparentemente, lo esperan a mi papá. Había gente afuera, es decir, cuando mi papá llega con el auto, lo interceptan y le dicen que deje el auto afuera. Lo hacen entrar, lo encañonan, le preguntan por un Isaac. Va, primero si tiene un hijo y después por un Isaac. Sí, por un Isaac. Y él les dice, bueno, en mi familia hay 3 Isaacs, el señor del cuadro, que estaba el cuadro de mi abuelo enfrente de mi papá, que está muerto, es el dueño de la casa, Isaac Fedorovsky, mi hijo que se llama Benjamín Isaac Dricas, que no vive conmigo, y un sobrino que se llama Isaac Fedorovsky. Entonces ahí le dicen, bueno, vamos a la casa de su sobrino. Lo obligan a mi papá a que lo lleve con el auto a la casa de mi tío y mi primo, que no era lejos, y Bulnes, Santa Fe y Güemes, y esto era Billinghurst y Güemes, es decir, que son 3, 4 cuadras. Y ahí él toca el timbre, y bueno, y ahí de ahí se lo llevan a mi primo y le roban el auto a mi papá. Bueno, ahí tenemos en boca de Débora Dricas una versión diferente de cómo llegan a Isaac Fedorovsky, a quien escuchábamos antes relatar cómo había sido su secuestro. No con el pato Fellini Dricas birlándole la identidad, sino con la patota ya buscando a un Isaac Fedorovsky y al padre diciéndole, hay tres, el abuelo, mi hijo, que se llama Benjamín Isaac, Dricas Fedorovsky y mi sobrino, y lo llevan allí. Bueno, y eso es lo que cuenta justamente cómo fue el ir a la casa donde vivía su primo, finalmente secuestrado por la patota. Mi tío, que era muy apegado a mi abuela, tal es así que se peleaba con la madre de estos chicos, cuando ella lo echaba venía a dormir a mi casa. Le dejó, bueno, por lo ocurrido con mi primo, que se lo llevaron a mi primo, le dejó de hablar a mi mamá y a mi abuela durante bastantes años. Tremendo. Además, esa familia ya tenía algunos inconvenientes que nos había contado Isaac, que se potenciaron con esta situación del secuestro de Isaac. Bueno, por último, vamos a escuchar a Débora Dricas contar acerca de la búsqueda que llevó a cabo de su hermano. Quien era su novia en ese momento, Marta Libenson, quien luego iba a ser una de las víctimas de la represión a la contraofensiva de Montoneros, pero esa es otra historia, también parte de la misma, por supuesto. El 3 de noviembre, voy a. Bueno, el 3 de noviembre hay una llamada anónima a mi casa, una mujer preguntando dónde está su hijo. Mi abuela atiende el teléfono y le dice: No, mi hijo, pensando que era su hijo, el papá de mi primo. No, mi hijo, no sé. Y ahí corta. Después, muchos años después, sabemos que esa llamada es de Marta, la novia de mi hermano. Ella estaba embarazada. Seguramente, como mi hermano no apareció, ella llama. Yo tengo acá un telegrama de despido que llega a mi casa, que el telegrama tiene fecha el 4 de noviembre de 1976. El último día laboral habrá sido el 29 de octubre. Como mi hermano no se presenta a trabajar del 1 al 4 de noviembre del 76, si no se reincorporaba al trabajo en 24 horas, se consideraba despedido. No sé, los telegramas. Este tiene fecha 4, no sé bien cuándo se recibió, pero yo calculo que el 5 o 6 de noviembre. Después, para el 6, acá lo tengo en mi poder, el original del telegrama de despido. Ahí sale que mi hermano estaba trabajando en una empresa metalúrgica, un taller, en la calle Artigas, no sé, 1300. Acá figura. A ver, mi papá tiene. Taller General Artigas, 1372. La oficina de este lugar era en la calle Artigas, al 519, la oficina. Y el señor se llamaba José Pereira. Cuando reciben el telegrama de despido, mis padres, en vez de contestarlo, fueron hasta allá para hablar con el señor, a ver si sabía algo de mi hermano. No les dio mucha confianza, pensaron, no era una persona, bueno, nosotros pertenecemos o somos una familia de origen judío, no lo vieron judío, no tuvieron confianza y no le dijeron nada. Los días 6, 7 de noviembre. Salen notas en los diarios, en La Razón y en Crónica, donde hubo un procedimiento en Ramos Mejía el 30 de octubre y que ahí mataron a un par de sediciosos, o dos o tres, depende de la nota. En una decía, en general decía un tal Pato y un tal Patricio Rivero, alias el Gordo Luis. Bueno, entonces ahí mi familia pensó que ese pato era mi hermano, que a lo largo del tiempo se fue ratificando, porque mi mamá dice que recibió una llamada anónima diciendo que mi hermano lo mataron ahí, bueno, los padres de Marta, que al año siguiente la visitaron a mi mamá, dijeron que mi hermano lo habían matado ahí. Tal vez mi mamá recibió visitas de esta gente. El Gordo Luis o Patricio Rivero, en realidad era Pablo Bernardo Cir, y está indicado que la familia Cir recibía, tenían un enlace de los grupos de tarea que era un tal Sandoval, Jorge Raúl le decían, y que ellos le daban plata y así conseguían que Pablo Sir, las hijas recibieran las cartas de Pablo y lo pudieron ver, las hijas mayores de Pablo, creo que dos veces, favores. Es decir, si esta gente hacía con la familia Sir esto, tal vez lo pudieron haber hecho con mi madre. Mi madre era odontóloga también, tenía un consultorio en una planta baja a la calle y la gente le tocaba el timbre. Porque tenía alguna necesidad, no solamente, es decir, en esa época no había teléfono, el teléfono mi mamá no lo tenía, por ahí le tocaban el timbre por algún vecino, por algún problema. Entonces, tal vez mi mamá recibió las visitas de alguien, porque mi mamá estaba muy segura donde lo habían matado a mi hermano. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, esos fueron los primeros testimonios del juicio Orletti-Pomar vinculados a Orletti. Habíamos tenido a los Cervera Novo vinculados a la base Pomar. Gente, nos vamos despidiendo. Queremos agradecer a todos y a todas quienes contribuyeron de alguna manera a agotar la primera tirada del libro doble que sacó La Retaguardia, 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. No tenemos más ni tomo blanco ni tomo negro. Hasta el 15 de abril el libro está agotado. Por suerte, el 20, 15, 20 de abril, justo para la Feria del Libro, vamos a tener la segunda tirada de esta primera edición. Y además, no hicimos 50 libros, hicimos 1.000 libros, es un montón. Así que no podemos más que agradecerles. Estuvimos en La Plata esta semana presentando allí en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Gracias a la gente que nos invitó y compartimos otra vez con compañeras y compañeros de Pulso Noticias, más Pipi Oberlin, la fiscala auxiliar de los juicios de La Plata, más hijas de La Plata, Victoria Prigione Greco y María Eva Basterra Ciohanen, la hija de nuestro querido Víctor Basterra. Nos vemos pronto, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.